puede soñar al caminar, se puede cantar una vez más y amar de verdad. Se puede las nubes alcanzar, se puede gritar de la verdad y a la vida abrazar. Pero déjame hablarte sinceridad, escucha todo mi ser cantar. Es que no puedo ser feliz. Si supieras cuánto sonrío, si estás aquí. Sonrío si estás aquí.